Sintonizas Mr. Virus. Bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla Raúl García. Esto se llama Mr. Virus. Un programa que trata de una forma especial, con mucho cariño, la actualidad, lo que ocurre en el rock, en el metal, en los distintos estilos sonoros que tanto nos provocan sentimientos importantes, pero que también pasa por tratar y comentar sobre experiencias que vivimos y festivales que disfrutamos. Hace pocos días, en una de las salas de Madrid que estaba visitando, viendo algo, pues alguien me dijo: oye, al final no nos has contado cómo fue aquella experiencia en Leyenda del Rock, en agosto, en Villena, y habías dicho en tu programa que tenías pendiente un especial, y tienes razón, y se va a hacer. Siempre es importante encontrar el momento y hacerlo con ese gusto, recordando de forma musicada lo que pasó, y cualquier momento es bueno, ni tiene que hacerse a las... se puede hacer justo unos días después de que los festivales tengan lugar, como los conciertos suceden, pero el momento no se va a pasar. Recordar cómo fue aquello cuando transcurren semanas o meses o incluso años, también es importante, porque las canciones van a seguir sonando y las impresiones y las emociones posiblemente se refrescan y sientan incluso mejor. Y hoy es el día que vamos a hablar de ese 16º encuentro con Leyendas del Rock en Villena, donde se viene realizando los últimos años y que tuvo lugar el 7, 8, 9 y 10 de agosto, en lo que fueron unos días bastante calurosos. Yo venía del festival de Bakken, donde ya sabéis, conoceréis que hubo barro, lluvia, frío, y aquí era justo el clima contrario. Y eso el cuerpo pues también lo tiene que ir asimilando. Son las cosas colaterales que suceden en los festivales. Tú vas a escuchar música, pero también tienes que a veces tener esa especie de armazón, ¿no? Para que el clima no te lleve abajo, ¿no? Y disfrutes con toda la intensidad posible. Y lo hicimos porque el cartel del miércoles de la fiesta de presentación era formidable, ¿sabes? Ya de por sí, pues bandas como Ugly Kid Joe, ahí con su música clásica, sus canciones clásicas, las más conocidas de la época de los 90, siguen resonando tiempo después, y luego pues bandas como Sepultura, que es con lo que vamos a ir ahora, ya de alguna manera en su cuarta venida al festival era como tener a unos maestros de ceremonias, iba a decir, con clásicos que aunque venían presentando, venían siguiendo haciendo los temas de lo que fue su último trabajo llamado Cuadra, pues siempre los clásicos clásicos son los que rompen los moldes, y cerrar con Rudy Blues Roots, Bloody Roots, pues era algo que todo el mundo quería allí tener presente y hacer que les pusiera a votar. Muchos se sigan acordando, también nos sigamos acordando cuando escuchamos este tema de Más Cabalera, y hay que tener en cuenta, yo creo que va siendo hora, es que todavía la gente lo sigue diciendo, y bueno, hay gente que se quedó ahí atrás porque es verdad que fueron años distintos, o sea, fueron épocas distintas, pero bueno, The Red Green ya se ha convertido en un icono de Sepultura, es que lleva más de 20 años al frente de la banda, y es ese gigante que cuando se pone a vociferar y a gritar, pues puede temblar todo lo que ocurra alrededor, porque sabe, siempre ha sabido encauzar las canciones y mantener ahí ese estatus para Sepultura, que sigue haciéndoles teniendo la visibilidad y el disfrute de las bandas que no se de las bandas que no se desgastan realmente, ¿no? Porque no siempre es sencillo, ¿no? Cuando se pasa de una época a otra, y ellos tuvieron también sus problemas en su momento de mantenerse. Y ahí están, Sepultura, que bueno, durante su concierto llegó a caer un poco de agua, que yo creo que era de la calorina que hacía de la tormenta. así como un poco de, y digo, ¿será posible que nos persiga de nuevo las corrientes superficiales lluviosas y nos caiga aquí? Y bueno, fue una cosa de refresco. Y ahí estaban Warcry, después de ellos ya empezamos a notar que en esta edición, en los escenarios principales, que eran los que estaban funcionando en esta fiesta de presentación, el Azucena y el Jesús de la Rosa, habían ganado muchísimo en infraestructura, en luz, en sonido. A mí me gustó mucho cómo han crecido estos escenarios, y se mostraba, se notaba. Con Warcry, pues era una de las bandas que ya sabéis que están siempre presentes y que además hace que la gente allí se olvide incluso de lo que puede cantar Víctor y se quieran poner ellos por encima a la hora de entonar canciones como esta. ¡Capitán! Thank you. música, el sonido, la forma de comportarse emocional, tanto de los músicos de Warcry como del público que estaba allí cantándoselo todo, y aún Víctor García, que últimamente lo veo, por lo menos aquí también, más comedido a la hora de sus discursos sobre el escenario, y yo creo que eso está muy bien, porque hay veces que puede, aunque forma parte de la propia personalidad de uno, pues bueno, pues puede un poco desencaminar lo que es el grosor de ese concierto, la estructura musical que hace que estés en una burbuja, ¿no? O sea, que no te distraigas nada. Estuvo muy bien el concierto, todo estuvo bien, o sea, hay cosas que pues a lo mejor ya iremos diciendo sobre los distintos escenarios, los distintos días, que pudo haber algunas carencias, deficiencias, que es más que habitual en festivales de este calibre, pero lo que importa es sobre todo los primeros pasos, la primera fecha como esta, que tuviera una marca ya y una buena pisada sobre el terreno para que la gente fuera recargada, estuviera recargada para todo lo que vendría después. Y si Warcry era emocional, Kiki's Praise fue absolutamente pasional. Ya sabéis que esta es la banda que ha montado de forma reciente Kenny Kate Downing, quien fuera miembro de Judas Priest, y que él tenía que de alguna manera seguir ese legado a su manera, a su ritmo, y para eso pues ya de hecho publicó ese trabajo llamado Sermons of the Shiner, con Tim Ripper Owens en la voz, aparte de otros buenos músicos que llevaba, en donde la estructura de guitarra y todo lo que es ese cola sonoro, bueno, cola sonoro, esa línea sonora, hay de colas hay poco, porque es una línea muy muy muy clara. Suena a Judas Priest, ¿no? Ese trabajo. Entonces, algunas de las canciones fueron de este disco, la fueron entrelazando con los temas de Judas Priest, que para él, pues para él sin duda, por ser parte de los mismos en su momento, es una forma de vida. Y también de la gente que sigue a Judas Priest y que le seguía a él y quería ver lo que para mí fue una entrada a escena con una introducción, con una puesta rotunda de sonido y de iluminación allí, que hacía verlo como uno de los grandes momentos de la noche. Y lo fue, porque aquello fue esa sensación que no ves tú, o sea, que puedes ver en los Judas Priest de hoy en día, pero trasladado a otro plano, como es el de Kiki's Praise. Y así pues sonaron temas como Hellfire, Thunderbolt, de esta nueva aventura del guitarrista, con un montón de cosas de Judas Priest, que al final lo que la gente quería escuchar pues eran los clásicos clásicos. Pero bueno, escuchemos Hellfire, Thunderbolt. Ripper Owens, que empezó con metiendo todo ese carisma, metido en el papel de Rod Halford, que era indudablemente a quien siempre ha imitado. De hecho, formó, ya sabéis, parte de Judas Priest en aquella época, bueno, oscura, en la que Halford marchó y Judas querían seguir. Y que lo vi que en un hacia de mitad del concierto para adelante, aunque estaba metido en su papel, era como ya más lineal a la hora de interpretar, y lo vi como un poquito más decaído, ¿no? No porque no llegara a los tonos, sino las expresiones, a los gestos. Empezó muy fuerte y luego pues fue cayendo un poco esa interpretación. Que eso no quiere decir que hasta el final manteniera bien, porque fue un concierto largo. Todo ese sex appeal que tiene las canciones de Judas Priest. Y además que lo interpretaban todo muy bien, ¿eh? Quería que fuera un concierto como si fueran sus años dorados, ¿no? Y todo eso sí que se guarda desde la introducción, el comienzo con este tema, que fue con lo que abrieron, hasta el término, enlazando temas y dejando claro pues que sobre todo era una forma de rememorar la época de Judas. Y para finalizar la noche, pues yo disfruté mucho con Riot Fight. Ahora ya sabéis que Riot fue esa banda que tuvo al frente a Mark Reale, que fue un guitarrista que, bueno, ya murió hace 11 años, pero que fue también quien hizo que bueno, pues que Leyendas tenga otro escenario, que empezaría a funcionar al día siguiente, el jueves, y que lleva ya unos años manteniendo su nombre, como está también el homenaje, esa manera de recordar siempre a Azucena o a Jesús de la Rosa en estos escenarios. Pues a Mark Reale lo tienen en la memoria en ese escenario. Pero bueno, aquí estaban tocando en otra historia y hicieron un señor concierto dedicado al hard rock, al heavy metal clásico de aquellos 70, finales de los 70, y que a mí me dio mucha pena que estos músicos, con esa veteranía y ese legado que siguen manteniendo, y además siendo los Riot, joder, que vienen a tocar allí donde tienen cada año su recuerdo en Leyendas, pues que la gente se marchara en tromba, y a lo mejor es que era tarde, se tenían que marchar para hacer otras cosas. Eso hay que respetarlo. Esto pasa también en los festivales, porque no se me olvidará un año en Wacken, en Alemania, que tocaban, estaban anunciado como importante concierto, el de Avantasia, y era un concierto especial. No sé el motivo, ahora mismo no recuerdo si es porque era el último, porque hacía tiempo que no habían tocado, pero el caso es que aquello se vació en Wacken, después de que estaban anunciados como a bombo y martillo. Me acuerdo que aquí se vació Wacken prácticamente. Quedaron muy pocas personas comparado con lo que es siempre ese multitudinario encuentro, ¿no? Entonces a todo el mundo le puede ocurrir. Bueno, en cualquier caso, esto es Riot, Saints of the Father. Disfrutamos mucho de esta bandaza. Can you hear me? fue la fiesta de presentación, donde nos vimos inmersos, aquello terminó tarde y al día siguiente pues madrugamos para disfrutar de todo lo que estaría por venir desde el principio. No vamos a hablar en este especial de todo lo que ocurrió, aunque prácticamente estuvimos presentes en todos los shows que ocurrieron y claro, ya aquí entraba en escena un escenario más. Y el solapamiento de escenarios ya desde el día siguiente. Y también nos enterábamos de esas nuevas bandas confirmadas, ya en este carril que empezábamos a tomar de aceleración durante los siguientes días, de que para el año siguiente, es decir, para la edición decimoséptima de Leyenda del Rock en Villena, el 7, 8, 9, 10 de agosto de 2024, pues se confirmaban Behemoth, Electric Callboy, Wild Slits, Rata Blanca, Leo Jiménez, Crisis y Evil Invaders. Estas son las primeras bandas que se anunciaron. Luego, pues a día de hoy aprovechamos, porque es también de forma reciente, se ha confirmado Blind Guardian. Previamente, pues Stratovarius, también Sonata Ártica y un montón de grupos más que había que unir a Dimmu Borgir, a Dokken, a Maton, que repiten este año, Beyond the Black, Unleashed the Archex, Landmurs, Ankara, Zarpa, Valdemar, Ars Amandi, Temperance y más bandas que están por venir en un festival que siempre que tengáis ocasión y os lo podéis permitir, yo os recomiendo, ¿no? Por la versatilidad y el punto de encuentro que significa para mucha gente desde distintas provincias que se juntan en este pueblo que se vuelve metalero como es Villena. Ya sabéis que en mi caso particular, la desgracia es que uno no tiene la omnipresencia para, no puede tirar de ella para estar en todos los festivales al mismo tiempo. Y en Europa, para mí, España es Europa y Leyenda del Rock es uno de los festivales importantes que se hace en Europa y también acoge a gente que viene de otros países a disfrutar de lo que allí ocurre, ¿no? Pero también coinciden con otros encuentros musicales que hay veces que tienes que decir, pues un año voy a este, otros años voy al otro. Si es que realmente pues no quieres perder la línea de disfrute de las distintas cosas que pasan en los distintos lugares. Pero yo siempre digo, Leyenda del Rock será uno de los festivales que viví desde sus comienzos, desde cuando era Lorca, que siempre que he tenido ocasión pues he pasado por allí a disfrutar no solamente de la música y también de los amigos que allí te vas encontrando. Al día siguiente, las suizas Ardientes y Brujas, Burning Witch, abrían nuestro nuevo pasaje de disfrute. Burning Witches, que estuvieron francamente bien, con algún problemilla que tuvieron con algo en el sonido, pero que ellas estaban entregándolo todo. Lo que estás escuchando es Hexenhammer, claro, con la particularidad de que aquí quien canta es la antigua cantante de Burning Witches, Seraina Telly, ya que a partir de después de esta etapa de la Suiza, pues entró a formar parte de Laura Condermont, que era quien estaba sobre el escenario. Bueno, metal femenino muy interesante, con un toque de distensión para hacer a la gente que madrugara y disfrutar a partir de ya de todo lo que está pasando este jueves 10 de agosto de 2023, intercalándose en los escenarios principales Burning Witches con Peace in Black, que estuvieron muy bien también, Amaranti con esos tres cantantes metiendo toques industriales, techno en su rock metal de fusión electrónico, I Am Morbid, que era un tributo a aquella época de los de una de las bandas Morbid, de las bandas que yo creo que yo creo que en su día pues pudimos disfrutar también, y que ahora pues bueno, era otra forma de disfrutar también de las canciones de Morbid Angel. Y entre medias, antes de pasar a escuchar Arch Enemy, pues ahí estaban en el escenario más real, Nocten, con su sonido oscuro metalero, que es el black metal totalmente desintegrador, intercalando conciertos o iniciando los conciertos que luego darían paso a clásicos como Chino Banzai, Grand Slam, que estuvo interesante. No pude verlo tampoco entero, como muchas de las cosas, porque íbamos alternando de un escenario a otro, pero Grand Slam, que era una especie de bueno, de recuerdo de lo que era aquella época de Thin Lizzy, de Phil Lynott, y lo poco que vi me gustó mucho. Una pena no haber, pero claro, es que si te gustan y quieres hablar y luego quiero contaros todo lo que ocurrió, pues evidentemente pues tienes que estar en un poco en cada sitio, ¿no? Hay gente que será más selecta y le apetece ver una banda en concreto, y ahí se plantea y lo ve de principio a fin, y me parece muy bien, además, porque cada uno, cuando paga una entrada para ver algo, elige el momento que quiere y el disfrute para hacer esa inversión de tiempo y dinero. Y ahora escucharemos alguna de las bandas también del Mar Reale, pero en el escenario principal, sin duda, una de las, yo creo que, bandas más esperadas era poder ver a Arch Enemy, que es ya pues igual que comentaba antes. Bueno, en el caso de Burning Witches, distintas cantantes. Escuchamos un tema de una época anterior, pero en esta vamos a escuchar a Lisa Whiteclut, pues ya haciendo sus propios temas desde la época de ese War Eternal, que venía sustituyendo a Angela Gokshow, aunque ella sigue cantando los temas de la época dorada de Arch Enemy y lo hace realmente bien. Arch Enemy hizo un concertazo, vamos, me parece que no decae en absoluto, a pesar de que ya son muchos años al frente de la voz por parte de Alisa, y que unos pueden pensar que puede haber pues cansancio, ¿no?, a la hora de intentar mantener siempre pues un ritmo y un nivel que no todo el mundo está capacitado para ello, pero claro, detrás en la banda, en Arch Enemy, hay unos grandes gestores que tienen que todo eso mantenerlo a rajatabla para que la estructura se mantenga y a nosotros nos hagan disfrutar de la misma forma. We'll be right back. después de Arch Enemy en la explanada principal, donde había también algunas pantallas para seguir el minuto y resultado de todo lo que estaba ocurriendo en el encuentro entre en el encuentro y la disputa por llevarse la mayor popularidad de asistencia entre dos bandas como eran Arch Enemy y Megadeth, que vendrían a tocar después con Dave Mustaine al frente. Y para que veáis lo que son las cosas que he venido destacando en los últimos años que hemos disfrutado de Mustaine, esa particularidad de tener a dos guitarristas tú a tú, como son Mustaine y Kiko Loureiro, totalmente ensamblados en la banda, ¿no? Bueno, pues ahora de forma reciente, aunque ya tuvo que ocurrir, o sea, ya venía de meses atrás, después de aquella actuación que disfrutamos de Wacken, en la que estaban totalmente también conjuntados y ensamblados, pues Kiko Loureiro, de momento, de forma indefinida, no va a volver a tocar con Megadeth. Mustaine le ha dicho que se tome el tiempo que precise. Los problemas familiares, personales que tiene y que le hace ocupar su tiempo junto a sus seres queridos, en lugar de estar inmerso en los próximos compromisos de directo de Megadeth. Mustaine, mientras tanto, pues sigue recurriendo de ese guitarrista finlandés llamado Teemu Matisari, joven guitarrista de la banda de death metal melódico Wintersun, que ya recurrió a él estos meses atrás para precisamente sustituir a Kiko Loureiro. Lo que pasa que la actualidad dice que Kiko tiene que precisar, sigue precisando de ese tiempo que necesita para los suyos y no estará ahí. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque Megadeth fue el único concierto que se hizo en este verano en España, en Leyenda del Rock, y pudimos disfrutar de ese ensamblaje que de momento pues no va a volver a suceder con Kiko Loureiro. Y veníamos de verlo en Wacken, que fue un concierto aún más especial una semana antes, ya que aparte de tocar juntos en el escenario Mustaine y Kiko, también estaba Marty Friedman, que se unió al trío Calavera para hacer algunas canciones en ese concierto especial que vimos. Bueno, eso ya son cosas que uno disfruta quien puede estar allí en el momento oportuno. Y que, bueno, pues lo que vamos a escuchar ahora, recordando a Megadeth con ese Shoulder Home, el único tema, quiero recordar que hicieron de su más reciente trabajo publicado. Es The Sick, The Dying and The Dead. Mustaine, que sobre todo pues se enfrentó y hizo llegar a la gente los temas más clásicos que quería escuchar de toda la vida. Pero esto está muy bien, Shoulder Home. No reason left for living, living all alone. And dying unforgiven with unforgiven oaths. The tears and the dread years, they were all throughout your life. The world was soon your mistress and the state. Entre medias de Arch Enemy y Megadeth, con ese imperiosos escenarios y notables sonidos, pues se encontraba actuando también en el escenario pequeño, en el Mar Real, una banda para mí trascendental, que tampoco tiene, no ha tenido nunca la repercusión de estos dos grupos, pero que lleva más años incluso funcionando, pues hablo de finales de los 70, desde San Francisco, Vicious Rumors, manteniendo el carácter, el temple y el clasicismo metalero en sus composiciones. Lo que pasa que aquí el choque es el sonido que te encontrabas, claro, porque prácticamente todos los conciertos que tuvieron lugar en el Mar Reale, que es el menor de los escenarios, pues la ecualización es complicada y la iluminación tal vez le falte algo más. Estoy convencido de que en próximas ediciones, igual que han ido creando, haciendo más grande las infraestructuras de escenarios y de sonido del Festival Leyendas, le van a dar un repaso a este escenario, porque se lo merece la gente que está allí. Y sobre todo los grupos que vienen de fuera, como Vicious Rumors, que si te puedes encontrar con distintas historias, es que no haya mucha gente y el sonido esté muy alto y rebote y no suene bien, o suene mal por otras circunstancias, no lo sé. Eso ya tiene que ser los especialistas, los técnicos, quien intenten darle una vuelta a esta ubicación para que se disfrute. Da igual forma que vengas de un escenario y te vayas al otro y pases por este, de las bandas que tocan, porque realmente es un choque. Es un choque para los oídos y desde luego, pues yo creo que también para las bandas que están allí. En cualquier caso, Vicious Rumors, como otros grupos que tocaron aquí, que luego pues escucharemos si da tiempo, porque todo no podrá ser. No es que sean de las que se prodiguen, sí estuvieron en 2019, creo, por aquí, bueno, han estado más veces Vicious Rumors, pero no es tan habitual que pasen por España, y siempre festivales que los acojan como Leyendas es importante. This is off of the first record. This is Soldiers of the Night. We'll be right back. La música de Vicious Rumors en el escenario, que está, algunos conocerán muy bien, camino de la piscina, porque ahí me encontré con amigos que me decían: ahora te veo y nos tomamos una cerveza. Voy un momento a la taquilla que tengo aquí. Hay taquilla, los boxers, eso es para dejar las cosas. Voy a darme un baño rápido a la piscina, me cambio y te veo allí, ¿no? Esto se puede hacer en un festival como este. La verdad es que hay que saber organizarse. Y un escenario pues que está ahí en medio de todo esto y que da momentos para las sensaciones. Encuentro con clásicos como son los actuales Vicious Rumors, pero también motivos para el descubrimiento de cosas más más joviales, más frescas también, y que te hace que parezca que te vas a tierras de Meigas, aunque ellos son de Madrid. Ahí, después de Vicious Rumors, actuaron la formación Celtian. Y que además contó con un numeroso público que quería ver cómo es esa manera de encontrar sonidos donde el folk con el heavy metal se enlazan, tirando de influencias de clásicos como Celtas Cortos o Mago de Oz. Y la verdad es que había mucha gente para ver cómo se lo hacían, cómo de alguna manera transmitían esto su cantante Sana Levy y el flautista Diego Palacio, inductor de esta historia, que parece que está cuajando muy bien y que yo me alegro por ello, porque no deja de ser, como digo, algo fresco para nuestra música. después de Celtian habría algo que sería musicalmente totalmente radical, como los Keep o Kalesian, esa banda noruega de death metal que estuvo también, bueno, pues estuvo bien, lo que pasa que insistimos con lo del sonido que a muchos pues les hacía que no tuvieran esa forma de ese pulimiento de que uno pues a lo mejor ha visto a grupos en otro momento, en otro lugar y que se espera, ¿no? Después tocarían Panzer, que tampoco dieron el concierto de su vida, que pero por estos motivos y otros, pero que a mí me decía, me venía alguien a decir, joder, ¿cómo han estado Panzer? La primera vez que los veía, claro, pues si es la primera vez que los ves, siempre va a ser un toque especial para que no se te olvide, ¿no? Porque solamente el hecho de tocar todos esos clásicos y que la gente ahí se unara con Carlos Pina para corearlos y ser partícipes de esta nueva aventura de directo, pues ya es un punto muy importante a recordar, tanto para músicos como para público. Y disfrutamos de Panzer. Más tarde también ocurría lo mismo con Mindrailer, que fueron los encargados de cerrar, pero que bueno, pues se encontraron con ese potencial industrial que tienen, también pues un poco debilitado por los motivos de este escenario. sonido de Panzer, el dios del rock. Que contentó, yo creo que contentó por igual a los que queríamos volver a verles en vivo, como los que los veían por primera vez. Un momento para todo. Y entre tantas cosas que estaban pasando ahí en ese escenario, esto ya eran los momentos finales casi en el Mar Real, en el Azucena y Jesús de la Rosa, pues también se iban alternando Feuerschwanz, esa banda alemana de metal medieval, bastante pintoresca, Tierra Santa con lo clásico que viene haciendo siempre, ni más ni menos. Y Dúnedain, que fueron quienes también tuvieron que poner el broche final, pues bueno, pues siendo consciente de que a esas horas pues la gente pues seguramente iba a guardar fuerzas y se marchaba para al día siguiente estar más fresco, porque nos situamos ya en el viernes 11 de agosto en este especial de Leyendas del Rock 2023 que estamos repasando a día de hoy. La organización decidió que hay que darle nuevo tinte, nuevo impulso al programa del festival y contaron con Bleak From Within para que fueran estos escoceses los que se entregaran al sonido envolvente de metalcore para abrir lo que viene siendo pues una conexión con este sonido que también se incluyó y se va incluyendo cada vez más en Leyendas. Y a mí me parece muy bien, porque es que además lo están haciendo los grandes festivales europeos. Hay que adaptarse a las corrientes de otros estilos que acogen público versátil y no solamente de heavy metal clásico vive el hombre. Hay quien va a ver a lo mejor a Arch Enemy, pero le apetece también ver a bandas de metalcore. No, uno se queda solamente aislado en un concepto, que sí, que también los hay, pero yo creo que hay que pensar en todos. Y tras ellos tocaron Napalm Death, que era muy tempranito, pero que también hicieron que la gente madrugara para ver a Mark Bearney y los suyos, una vez más, destacar por ese proceso tan ingenioso de movimientos nerviosos sobre el escenario, recordando cosas clásicas y cosas también más modernas, con todo ese contagio que lleva la banda norteamericana. Napalm Death, que a mí me encantaron. Si es que Napalm Death no, siempre siguen estando ahí en el mismo nivel. después de Napalm Death rotarían por los distintos escenarios bandas que gusta mucho a la organización y que hace que tengan allí sus momentos también de didácticos para jugar o para practicar con tiros de arcos, con jugar con las flechas, con las espadas, con los escudos, hacer batallas improvisadas allí o animarse a practicar como sean las batallas que tienen que ver con los conceptos del folk, del pagan, de las épocas medievales, ¿no? Por eso grupos como Korpiklan y ese clan de cuervos finlandés allí tocarían después con mucho atractivo. Ya digo que gusta mucho al público de Villena. También estaban los holandeses Heidibold o Tulling Force, que es más clásico lo que hacen, pero algunos de sus músicos llevan orejas de duendes como prótesis en sus cabezas, y todo esto pues ocurría, pues digo, ya digo, alternando por los distintos escenarios. A mí me apetecía ver mucho a Exciter, que venían haciendo esa gira de los 40 años de su heavy metal Maniac, aunque también hicieron otras hicieron canciones de otras épocas también. Y Exciter es una banda que hay que tenerla como uno de esos grupos que nunca ha sido muy mayoritario a la hora de que se les siga, ¿no? O sea, no han conseguido grandes llenar grandes estadios, ¿no? Pero siempre se les ha tenido en cuenta como uno de los principales impulsores, ¿no? del heavy metal. Exciter, con un corte totalmente clásico que nos lleva a décadas atrás que disfrutamos allí. Aquí con un sonido, pues en el más real, y con un sonido, pues también un poco sonido de culto, que se llama. Virtuch, que es esa banda que lleva 10 años en activo. Desde que se formaron en Columbus, en Ohio, y que significaba para Leyendas también esa apuesta por meterse en sonoridades, igual que he hablado de Breath from Within, donde el metalcore, el hardcore, tiene su hueco, su espacio, y que lo hicieron muy bien. A mí me parece que hicieron Virtuts un concierto soberbio, ¿eh? De mucha intensidad. Vamos a ver, creo que este tema no lo tocaron. El rock está muerto, se llama Rock is Dead, pero me gusta mucho esta canción. Y hubo momentos para realmente intentar subirse al escenario con ellos y celebrarlo. Bueno, pues Virtuts, que dieron ese toque particular Y para que veáis lo que son las cosas, os cuento, os traslado, ¿no?, algunas de las impresiones que ibas cogiendo de hablar con las personas, con los amigos por allí y con los oyentes también, que al fin y al cabo son todos amigos. Y me decían, bueno, alguien me dijo, yo no los conocía, esta música normalmente, bueno, no la escucho, no le hago caso, pero ya que estaban en el festival, los he visto, joder, Virus, me decían, y estos tíos me han molado, voy a seguir la pista, me ha gustado la euforia que ponían en directo. Claro, es que hay que dejarse llevar muchas veces. También es cierto que me encontré con algún músico que bueno, pues que veía la evolución desde los principios del festival hasta ahora, de que muchas de las cosas que se programaban, o bandas o estilos más clásicos, más rock and roll, más o incluso más de grupos españoles tradicionales, pues que no todo eso estaba aquí, pero sí que había un poco de todo, pero no al mismo, no en el porcentaje posiblemente de que a uno le gustara. Y es que los festivales tienen que evolucionar, como las personas evolucionan, y tienen que dejarse llevar por muchas circunstancias. No solamente, no pueden venir a los festivales las bandas que exclusivamente uno quiere que vengan. Hablo ya desde la organización. Ojalá un organizador dijera, quiero traer a esta banda, esta, esta, esta, esta, y ya está. Y las vía. Pero es que eso no puede ser. Eso no va a ocurrir. Es que no pasa ni con los festivales más grandes en Europa. Entonces, ahí sí que hay un collage de estilos que está muy bien y que al programarse en distintos días, distintos escenarios, si te apetece, pues lo ves y si no, pues a lo mejor es el momento también oportuno para irse a echar una siesta a la tienda de campaña o a comer al restaurante del otro, de fuera. No sé, pero bueno, en cualquier caso. Para mí, este Leyendas fue pues, un Leyendas más importante y para disfrutar. Y pensaba, o me podía quejar más del clima que del condimentado programa que tenía. Porque el clima, al fin y al cabo, pues te lo tienes que comer de alguna manera. Y como digo, pues tienes que. Si hace mucho calor, pues te jodes. Te aguantas o vas con un ventilador de pilas encima de la cabeza que te va a ir refrescando. Pero esto sí que puedes coger y darte un chapuzón en la piscina o hacer otras cosas. Bullet for My Valentine, que es otra de las bandas, pues también, ¿no? Más moderna, como algunos llaman, que lo son. Lleva mucho tiempo, no es que sean modernos de años, pero sí musicalmente. Y que ahí estaban también pues haciendo su puesta de largo, su inaugural festival. Y igual que Napalm Death era la primera vez que venían al festival, Benediction, que son además también de Birmingham, como los Napalm, era su primer encuentro también con leyendas del rock y que suponía tenerlos pues con la condición de que ahí estaba de vuelta en la banda Dave Ingram, el cantante que en su momento fue cantante, fue vocalista de la banda y que pues se retiró de la misma. Pero en estos últimos días, pues, estos últimos años, pues está ahí de nuevo aunado a los Benediction ingleses. Y ahí estuvieron, también dando mucha tralla y haciéndonos disfrutar con canciones como esta. Benedictio, que darían paso después a los albaceteños Angelus Apátrida, que como bien sabéis, los que estuvisteis allí, pudimos disfrutar de un adelanto de lo que sería su nuevo trabajo Aftermatch, previo a que empezara el concierto por las pantallas. Allí sonó ese tema llamado Cold, que lo vamos a escuchar ahora por darle un poquito de actualidad a la historia, aunque ellos se marcaron un concierto lleno de clásicos de discos de otras épocas, en donde montaron una buena, o sea, igual que ellos siempre llevan a bien decir que son de Albacete, que son de esa patria particular, y lo muestran como bandera siempre, además a mucha honra, pues como hicieron que la gente se enfrentara de manera jovial y divertida en esos clásicos juegos de Muros de la Muerte, de Pogos, de Cycle Pit, y que hace que la banda pues mantenga ese carácter y ese temple que yo creo que absorbe, ¿no?, de todo lo que pasa abajo. Luego ellos como que lo interiorizan para expulsarlo hacia afuera. Es un círculo vicioso. Estuvo bien. Angelus Apátrida siempre está muy bien. Por eso tienen el reconocimiento que tienen y llegan y siguen atravesando las fronteras que siguen haciendo. Después de Angelus Apátrida, que ahora los escuchamos para finalizar, este día, esta tercera jornada, tocaron Dry River, que estuvieron muy bien, cerrando esa explanada de festivales, de escenarios principales, y el Altar del Holocausto desde Salamanca, que hicieron lo propio con su post-rock instrumental en la zona del Mar Reale, escenario pequeño, que sonó francamente interesante. Es una banda a seguir y a conocer de cerca. I can see the light. Sanity becomes the squeeze of fraternity from the other side. We are alone, the outfits are done in fits around. A mess we throw. Estamos ya inmersos en lo que fue el último de los días, último y cuarto, de este especial Leyendas del Rock. Fue el sábado 12 de agosto. Ahí estaban para abrir, Dragonfly abría el escenario Marreale y los escenarios principales, los encaminaba con la apertura Avalanche, presentando canciones basadas en su último trabajo, El Dilema de los Dioses, en realidad representadas por este Horizonte Eterno, que fue el único que tocaron de ese último trabajo, y en su espacio de show pues se dedicaron a otros clásicos de la banda, con la voz de este cantante excepcional llamado José Pardial, que también tenía sus particularidades, interacciones con el público entre canciones, ¿no? Mientras iban preparando la maquinaria para seguir tocando ese batería que le da un toque muy potente a Avalanche, como es Mike Terrana. Manuel Ramírez en los teclados, que estaría tocando también con Del Alma hacia el final del festival, haciendo doblete. Nando Campos en el bajo y el cerebro de todo esto, que es Alberto Rionda. Bueno, hubo momentos en los que, como hacía tanto calor, el agua vaporizada, los chorritos que salían de la parte del foso, te impedían que durante canciones enteras no pudieras ver nada de lo que pasaba en el escenario, porque metían tales chorrazos ahí que se quedaba totalmente opacado lo que pasaba y no veías nada. Entonces ni el músico veía al público ni el público veía lo que estaban tocando los músicos, pero los escuchábamos. Realmente había que madrugar pues para disfrutar de cosas así. Y de cosas así, y lo digo en todos los aspectos, de la música y del calor. Luego pues se tocaron bandas, bueno, Amatón, que también fueron de los primeros en este sábado 12 en tocar, con esa particularidad que tuvieron además palabras de apoyo a su bajista Peter Westhack, que estaba siendo sustituido por el hijo del batería del grupo para tocar esas partes de bajo, ya que se había estaba indispuesto y había tenido que hospitalizarse. Y entonces lo comentaban y le mandaban muestras de cariños de por parte de la banda alemana Amatón a Peter Happ, para que se recuperara y demás, ¿no? Lo que pasa es que luego, desgraciadamente, el desenlace ocurrió unos días después, ya que se pues, anunció el fallecimiento el 16 de agosto a través de una grave enfermedad, o en el proceso de una grave enfermedad. Pero estuvieron a Matón, estuvieron realmente bien, fueron interesantes. Mike Trank hizo temas de White Lion, a mí se me hizo un poco blandito este concierto, un poco sosillo, y hay cosas que fueron más, que fueron tan fundamentales, como es la propia historia de los Badana. Dragonfly, Pedro Botero, Badana, fueron tres bandas que fueron los principales en encauzar los conciertos del Marreale, y bueno, pues ahí estaban con temas como El Dictador, manteniendo la actualidad, ¿no?, de esta formación, que hizo que estuviera bastante copada de gente con muchas ganas de verlo. De hecho, son como músicos de la casa, por la cercanía y por los vínculos que tienen al festival. Palabras ya no le duelen. mucho empaque que mantiene esa hegemonía, ¿no? En su música, actualizando, Miguel Rico, pues portando ese temple, esa característica sobre el escenario que le hace pues un tipo considerar, a querer y a seguir. Y a... Yo el concierto lo vi en primera fila y disfruté mucho de estos temas imperecederos que son por parte de esta banda alicantina, de esta banda de con sede en Ibi, que lleva ya un montón de tiempo y son realmente un grupo luchador a tener en cuenta. Siempre que nos vemos y tenemos ocasión de saludarnos, pues hay ese respeto por pues saber que cada uno hace lo que puede con todos los años que lleva encima, por no por sobrevivir, sino por entregarse a la música rock y hacer que los demás disfruten. Y eso es muy importante, ¿no? Esa humildad y hacerlo, ¿no? Pues dejándose llevar. Es que es como realmente uno puede permanecer sin estrés, porque si no, si quieres estar por otras causas, por otros motivos, por otras circunstancias que te pueden sobrepasar o que hoy en día ya no toca, pues no, pues eso no es real. Y también estaban tocando después, tocarían Virgin Steel. Entre medias, Mike Tran ya he comentado que bueno, pues que estuvo tranquilita la cosa, el show que hizo de tema de White Lion, Hammerfall, que haría pues un concierto de los clásicos que motivó a la gente a cantar y a llevárselo a su terreno, una banda muy esperada. Hammerfall son todo, prácticamente himnos, y Virgin Steel pues con ese toque también por parte de los neoyorquinos del clasicismo de sus canciones, estuvo muy bien. No es habitual ver a Virgin Steel por estas tierras, así que lo disfrutamos muchísimo. Oh! escape Virgin Steel con ese cantante llamado David The Face, que nos recuerda a una trayectoria clásica que sonó tal cual como estás escuchando en este tema Invictus. Allí este tema lo hicieron también, aunque hay veces que algunas canciones yo particularmente no sé si porque tenía ya muy saturados los oídos, no las reconocía de lo saturado que sonaba aquello, pero disfruté mucho de Virgin Steel, así como de otras bandas disfruté menos, sonando mejor. En este escenario tocaron también Salón, los algecireños, con su vuelta a la actividad, 25, 26 años después. Estuvieron muy bien con ese corte melódico que llevan en sus canciones y en clásicos que tocaron, que nos hicieron a muchos corear y disfrutar. Michael Schenker, me pareció que sonaba lento, realmente. Muy bien los clásicos, siempre a un genio como es Schenker, y esa banda actuando con, bueno, pues con un Macaulay, que es un gran cantante, pero que a mí me pareció que iba un poco lento. Y The New Rose es una de las bandas sorpresa que yo ya había conocido en Alemania, porque son de allí, los vi por primera vez en Alemania, y es una banda de hard rock que quien los viera disfrutaría mucho. Como además la propia banda, si no recuerdo mal, bajaron también al público y montaron por allí algún sainete que otro, y realmente estuvo muy bien. Es una banda que quien dijera que no le sonaba el nombre no iba a verlos, pues se perdió una gran actuación. Y luego pues Diamond Head, pues son unos clásicos que programaron su actuación a una hora, pero que terminaron como 15, 20, 25 minutos más tarde, haciendo un set extendido que realmente fue demoledor. Unos clásicos como son Diamond Head, ya a altísimas horas de la noche. Para finalizar estaban Del Alma, que sabéis que es esa banda gestada con músicos importantes que vienen de otras historias, como Manuel Ramil, que lo hemos comentado, que estuvo con Avalanche también al principio del día, pero ahí está Ramón Laje en la voz, que fue una de las bandas, uno de los cantantes que pasó por Avalanche en su momento, Manuel Seoane. Bueno, estuvo bien, además tenían su parte de pirotecnia, con lo cual es una apuesta que hay que seguirles, porque es un proyecto, una historia nueva que acaba de comenzar. Luego tocaron para finalizar en los distintos escenarios en el más real Savatar, que es una banda holandesa que suena exactamente como los Savatage, porque es un tributo a ellos, y bueno, prefiero quedarme con los originales, pero a falta de pan, buenas tortas. Y Gigatron, que puso con su barco de colegas el punto final a este festival, con los últimos frikis que quedaban ahí ya, pues disfrutando de esta banda friki, pero vamos, lo digo con todo mi cariño, como son los G-War en otros aspectos musicales a nivel internacional. Y nos despedimos con Dee Snider, que estuvo entre medias de todo esto, poniendo un poco de seriedad entrecomillada a lo que es pues la carrera en solitario de Udo Dee Snider, pero que venía con este proyecto donde todos los temas que proyecto banda, ya sabéis que Dee Snider pues es Udo Dee Snider, en fin, cosas también orquestadas, tiene un montón de iniciativas que su versatilidad y su también profesionalidad ya pues le lleva a hacer lo que le parezca y además hacerlo muy bien. Y aquí venía haciendo canciones de Azeth. Con esto nos vamos. Me gustó mucho. A todos nos gustó, los que estamos ahí disfrutando de temas como este I'm a Rebel. Esto fue Mr. Virus especial Leyendas del Rock 2023, cuando nos queramos dar cuenta, como en Holandas y otras que vendrán llegando, ya estaremos inmersos en lo que será la del año que viene. Disfrutar, y ya sabéis que la semana que viene estamos de vuelta. Hasta pronto. And here's Ima. Ima. Ima. Ima. Ima. streets. You are nice.